¿Estás preparado? Conciencia. P conciencia. ¿Estás preparado? Yo estoy preparando la lucha en mi barrio. Pues ya estoy harto de tanto fascista empresario, tanto burgués de talonario, visionarios. Más visión tengo desde aquí abajo. No me relajo aunque me veas callado. Sigo procesando, aunque no esté preparado. En el camino te vas enseñando. El caso es que no quedes parado. Las cosas no salen como habías pensado. Nadie quiere seguir tragando, pero seguimos con la cuchara en la mano, esperando a que te llegue la comida. Haz lo que te digan. ¿Qué pasará cuando no te llegue un día? No estará preparado. No sabes de dónde venía ni cómo se hacía. Se olvida la cultura aprendida, tanta tecnología y las mentes vacías. Supura la herida, se apura la vida y se pudren las fichas que se quedan en la salida. Tiras el dado pero no continúas. Del pasado te olvidas y el futuro te lo fumas. No somos parte de su suma, los kilos se esfuman y mi rabia se acumula. Que sea tu madre la que te haga de mula. Quiero bajarme de esta puta burbuja. Quiero tocar la tierra, ver desde abajo la luna. Quiero comenzar de cero con mi cultura. Año tras año y no nos salen las uvas. No sabe amarga la fruta, se acaba la paciencia que había en la hucha. Una barra de acero en la nuca. Si caigo en el barro es mi culpa. Me duelen las manos, el pico retumba. Pues cavo mi tumba y cambio de ruta. Y el camino es de piedras con puntas. Si existe la suerte, qué puta. Siempre se va con quien tiene más viruta. Pues vete y disfruta o quédate y lucha. Estamos pasando las canutas, pero no nos juntamos. Más bien nos peleamos, del carro tiramos. Con cuatro pinchazos no vamos. Amos y esclavos, pelea de verdad. Si va tanto de gallo, cállate ya. Que ya no te aguanto del asiento. Levanto, escalo el barranco. Las manos con callos y sigo colgado. Fuerte me agarro, pero es todo barro. La vida que narro es la vía que ando. Mira, no mando, atento al comando. Se está organizando. No quiero chivatos ni tonterías en el trato. Yo también tengo arrebatos, un dulce sabor amargo. Si no estás preparado, comerás mierda como si fuera un helado. De P conciencia, estás preparado. 2010. 2010.